de nostalgia, lleno de emoción. Vaga su recuerdo por los sentimientos para derramarlos en esta canción. Para Constante, acaríciame, Yo digo de temerlo. Si ella dice que lo siento, yo digo que lo bonito. Yo digo pintura fresca, si ella dice mejor Fabio. Yo Marisol Ortega. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? No. Las orejas. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Oye, tú ves, yo espero, sé que tienes que ver. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al padre. Ella me regaló un beso, yo le regaló un clavel. Yeah.

como un señor. El rojo es así, es fuego ardiente, felicidad con los amores. Thank you. recuerdo de quien tú. Nunca más. Nunca más. cuando apenas te era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, y un amor tratar de encontrar. Cuando apenas te era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, un amor pronto a te encontrar. ¿Cómo podría saber lo que amaría? Me miró, luego se sonrió. No la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se quita. Busca amor, nada más que amor. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, un amor tratar de encontrar. Cuando apenas era un jovencito, mi mamá me decía, cuidadito, un amor pronto al de encontrar. ¿Cómo podría saber lo que la María? Me miró, luego se sonrió. No la busqué, dijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita. Busca amor, nada más que amor. Busca amor. Thank you.

noche. No pude dormir porque no he sabido más de ti. Pero de pronto lo vendí. Es el tercero que me trae nuevas de ti. De tu maleta sacaba esta carta que me la pedí. Ahí en el mundo donde está mi corazón, lo que llevo al trasero, ya no podía contestar, tenerme que esperar. El chico que era junto a mí, hoy escribes en tu carta que tu cocina vaya. No quiero perderme aquí. Ahora sí podré vivir pensando siempre que te tengo a ti. Sé que llegó el tercero. Thank you. Querer tiene principio y no tiene fin. Mar y mejor es tan puro, tiene principio y no tiene fin. La ira, la ira, la ira, la ira, la ira. Escuelas de perros que van a educación. Thank you. y tienes una carita deliciosa. Y tienes una figura celestial. Y tienes una sonrisa contagiosa. Pero tu pelo es un detalle universal. Universal. Se paran de puntas con ojos de fin, parecen de estatuas de San Peluquín. Y los peluqueros se acercan a ti con pieles de acero y cerros sin fin. Tienes unos ojos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Juntas con un profesín, parecen de estatuas de San Peluquín. Y tres peluqueros se acercan a ti, con peines de acero y cierras sin fin. Y tienes unos ojos soñadores, pero tu pelo, ay, qué cosa tan fatal. Porque el pensamiento no le da el tiempo. Y sentido que me mata. Porque está dentro de ese sentimiento que me toque serano. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu voz, no tengo tu cara. Y por más que intento, ya no entiendo más. Porque estás adentro y este sentimiento se me alcohólico. Esta lejanía duele cada día porque no se quede. No tengo tu boca, no tengo tu cara. Y por más que intento ya no entiendo nada. Tengo vida loca, loca, loca. Tu loca realidad, ya me ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero me provoca este sufrimiento, y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Sentimiento se me acoge. Esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas. Y por más que intento ya no entiendo nada. Esta vida loca, loca, loca, con tu loca realidad. Que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar. Pero me toca. Thank you. Y aquel instante.